con la música que nos traía allá por el ya no lejano, pero tampoco cercano, 2021, una película de Taiwán llamada, titulada The Sadness, que estuvo en aquella temporada 2021 en festivales de género por todo el planeta y que en este programa que ahora comienza, sinaudiencia.com, la teníamos todavía en el tintero, cosas que pasan en la vida. Así que quizás hoy, ya que usamos la música perpetrada por César para la banda sonora de The Sadness, posiblemente acabemos hablando de esta película en este nuevo programa, nueva entrega de Sin Audiencia, desde Contrabanda FM en el 91.4 o en las www.contrabanda.org en esta tarde de miércoles del recién estrenado año 2023 y que, bueno, pues el que te habla, te presenta, te da la tabarra en este comienzo no es otro que Javi aka Ahum, que estoy en el micro de control y que me dedico a hacer las entradías de los programas. Empezamos un Sin Audiencia llamado, numerado, auto asignado Sin Audiencia 1037, eso es un 1, un 0, un 3 y un 7, y con una esponjilla azul totalmente nueva y brillante, tengo a mi partner Jordi. Buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Quizás esta tarde vamos a hacerle ya justicia a un título que ya todo el mundo ha visto, menos nosotros. Bueno, menos yo, porque tú ya lo habías visto. Es que el único injusto que hay aquí eres tú. Claro, totalmente. Yo la tengo vista desde 2021. Totalmente injusto, además. Llevo recomendándote, o sea, ¿cuántas veces te la has recomendado? 200.000 veces. Y ya sabes que es el tipo de película que además yo soy un potencial... Es que además eres un fan de este tipo de películas. Por supuesto. Y precisamente este año que vimos Project Wolf Hunting, pues volví a acordarme de Sadness y te dije, ¿cómo puede ser que, habiéndote gustado tanto Project Wolf Hunting, todavía no hayas visto de Sadness? Pues por cuestiones de agenda, sobre todo. Sí, pero hay que priorizar. Ya, y yo sé que esto es ya, una de las prioridades buenas, ¿no? Bueno, luego quizás hablaremos o compararemos si tiene algo que ver o no Project Wolf Hunting y The Sadness, porque algo tienen, bueno, que ver. Algo con sus diferencias, pero por litros de sangre, por gore, por tienen su parentesco. Pero el espíritu es diferente, va por lugares distintos. Eso sí. Está claro. Sí, sí. Y además... Que son películas festivaleras. Por supuesto. Si algo tienen en común es que son disfrutoncias y que te puedes revolcar en el barro con ellas tranquilamente. Es que son para eso, para revolcarte en las vísceras y en la sangre. Exacto. Más que en el barro. Los barros hechos no con agua, sino con hemoglobina. Correcto. A mí me gustaría decir, por cierto, no lo decimos nunca, pero si cuando os bajáis el capítulo de Sin Audiencia de iVoox o sí, iVoox, le dais un like, le dais un me gusta, eso nos hace que subamos de posición en los rankings, nos recomiende iVoox a más gente nos escuche y de alguna manera pues crezcamos como y además programa. Rejuvenecemos. Sí, entonces no os pedimos nunca nada, al menos, oye, y cuando veáis que se publica el programa en Instagram o en Twitter, pues también sí, un retweet, echadnos una mano. Ya que escucháis el programa, pues difundid la palabra. Como dice mi madre, echadnos una mano al cuello. Al cuello ya nos la echa la vida todos los días, eso no hay duda. Bueno. Pues vamos a empezar, como siempre, con nuestra interacción con la Sin Audiencia. Sí, porque además, o sea, hoy no os penséis que porque empecemos con la música de The Sadness no vamos a tener actualidad. Una cosa es que hablemos de una peli de hace 2 años y otra que no tengamos actualidad, que sí que tenemos. Sí, porque además los estrenos hoy vienen... 15.000 estrenos sin audienceros. No sé cómo se han colado tantos, pero ahora lo hablaremos. Vale. Bueno, pues primero, hablando de iVoox o iVoox, tenemos un comentario del último programa que lo hacen desde Cine en Serie. Concretamente, Jordi Vaquero es el que está detrás de este comentario. El ¿por qué lo sé? Jordi porque Vaquero. Hace 2 programas de Cine en Serie comentaron Poker Face. Y el único que la había visto había sido Vaquero, precisamente. Ajá. Y bueno, la dejó a caer de un burro. La reventó. Y a raíz de eso, deja este comentario que dice... Qué buen tío es Javi. Poker Face es una soberana mierda, infumable. Bueno, ahí está Jordi Vaquero para poner los puntos sobre las íes. Dice que eres un buenazo, ¿no? Te tendrías que haber... Me pierdo de Rosa, tío, yo qué sí, sé. No sé. Y Russell Crowe tampoco me cae mal, el hombre, aunque dirija no exactamente bien. Y luego tenemos varios comentarios en el libro de visitas, empezando por Lagartija, que nos dice, queridos inaudiencers, totalmente de acuerdo con las recomendaciones de los compis Sergi y Chemix. Host la vi en su día y me moló mucho, y la de The Menu, el menú, me dejó un pelín loco en la sala de cine hace una semana. Para mí lo mejor que he visto este 2023. Desde El Jefe y sus aviones no disfrutaba tanto en una sala de cine. Ralph Fiennes y Hong Chau están de premio. Cine mayúsculas, ni capas, ni 3D, ni mandangas visuales. Un guión muy sólido, grandes interpretaciones, ritmo narrativo y fotografía. Espectacular. Y por último, hacer un pelín de spam. En nuestro humilde podcast / stream 3 haters y medio, también tenemos unos premios para votar. Eso sí, solo a lo peor del año 2022. Queremos que sea algo en plan Los Ratchis, pero en la lengua de Quevedo. Aquí tenéis el link. Y deja un link de un formulario de Google, para votar lo peor del año 2022 para el programa 3 haters y medio. Yo ya he votado. No podía ser de otra manera. Yo no sé si podré votar, como soy tan buenista, igual no encuentro nada malo del año pasado. Puedes dejar opciones en blanco, es formulario como el que hace Hallenbe para nuestros premios sin audiencia. Le echaremos un vistazo, a ver. Entre todos los participantes sortearemos una camiseta del programa en vivo. Gran abrazo a todas, el enviado más allá del muro. Pues muchas gracias, Lagartija. Oye, pues buen gancho, a ver si copiamos, Jordi, eso de fomentar las votaciones con premios y agasajos varios. Y agasajos, ¿no? Quizás para el año que viene, para los Sin Audiencia de Oro, podemos sortear una cena con los integrantes del programa. ¿No? Para... No participará nadie. Exacto, por eso lo digo. Hombre, hay una serie de camisetas de Sin Audiencia ya edición limitadísima. Más que limitadísima. Que no las tiene mucha gente y solo la tiene equipo del programa ya llegados. Y gracias. Dentro de un tiempo pueden ser camisetas de culto, si no lo son ya. Yo creo que ya lo Porque son. Porque hay algunos modelos ya descatalogadísimos. Pero quizás también deberíamos darle una vuelta a ese concepto en nuestro programa, porque esto no se habla en antena, evidentemente. Porque tenemos ya un bagaje, tenemos ya un registro. Y a lo mejor hay gente que le apetece tener la camiseta. Y no solo hablo del audio, sino de ese tipo de diseños que hemos ido un poco generando por el camino, a veces de forma funcional, a veces solo por pura inercia, pero que quizás a alguien le pueda interesar. Sí. Aparte de nosotros. Y muchos, debemos decir, es de justicia decir que detrás de la mayoría de esos diseños tenemos a nuestro querido diseñador gráfico, Cola Blanca. Bueno, creo que le has tirado una flor demasiado hermosa, pero bueno. A mí, por ejemplo, la de los Monsters me parece brutal. Se la curró mucho. Sí, hay que reconocer que a veces tiene destellos de brillantez. Sí, y la del Sin Audiencia 1000, a mí me parece esa nebulosa... Lovecraftiana. Esa nebulosa indefinida. ¿Sabes qué pasa? Sí, que yo era... es el color que llevo del espacio, ¿no? Yo era más de otro modelo que no salió elegido al final. Ya, pero eso te pasa a menudo. Por supuesto. Soy de las minorías desde que nací. Pero también se puede hacer esa camiseta, ¿eh? Hombre, Quiero decir, poder aprovechar diseños. Las ediciones limitadas son para eso, para eso que sean limitadas. ¿Quién sabe? Para las minorías. Endermiro nos dice: buenas a todos, todas. Una petición a Javi, a.k.a. Hum. Dímelo. ¿Podrías hacer un pequeño listado de películas coreanas destacables? Me gustaría saber cuáles me estoy perdiendo por desconocimiento. Muchas gracias. Supongo que dirá actuales, quiero pensar. Sí, ¿no? Pero que destacables para ti, pues igual de la última década, de los últimos 12, 15 años. Es más, no, pues no voy a hacer eso porque tendría que hacer mucha memoria y quizás me comería mucho programa, pero simplemente te voy a recomendar las 5 pepinorras películas que se pudieron ver en festivales el año pasado y que alguna pues ya se ha comentado por aquí y otras no tanto. Estoy hablando de Hunt, de Project Wolf Hunting, que aunque se parezcan un poco en el nombre no tienen nada que ver, A Man of Reason, The Round Up y Emergency Situation, que esta es la más sorprendente de todas porque... Es una peli de catástrofes, ya la comentaré en profundidad en otro momento, pero que está realizada con un enfoque guionístico muy pro, que solo creo que son capaces de hacer algo así los fucking coreanos, que son capaces de coger el viejo subgénero de las catástrofes de aeropuertos y darle la voltereta y hacértelo como lo más novedoso del mundo. Y yo ya por completismo añadiría Carter. Y ya tienes ahí 6 películas coreanas. Además, de este super año. Recientes. Muy recientes y que todas valen la pena. A ver, las 6. Hay una que creo que viene a estrenos esta semana, que tiene buena pinta por el director, porque siempre es un tipo que deja buen sabor de boca, pero de eso quizás hablaremos en los estrenos cuando lleguemos. Eso hablaremos dentro de muy poquito. Vale. De todas formas, me tomo ese guante y quizás en otro momento y con un poco más de tiempo voy a hacer un repaso breve de, yo qué sé, pues eso, lo que dices tú, una docena de títulos de la última década, dos décadas de Corea que merecen la pena y que mayoritariamente hemos comentado en el programa. Si te curras un listadito, también lo puedes colgar en el libro de visitas para que quede... Es por escrito. Ya sé que entras poco, es que pero debes tener tu usuario todavía ahí. Claro, a mí me gusta hablar más que escribir. No, ya sé que te gusta hablar ya. Tenemos a Siol que nos dice, muy buenas mis queridos Doble J. Y un saludo a Endermiro que gracias a su comentario voy a meter un poquito de mi mundo aquí en formato publicidad. En el blog Escapa de la Rutina he comenzado a hacer una recopilación de las películas asiáticas que estoy revisionando. Deja el enlace, que es escapadelarutina.wordpress.com/asia-medio-section. Poquísimas hay ahora mismo, pero irá creciendo, me comprometo a ello. Esta semana he desenterrado dos joyitas del cine indonesio, como son The Raid y The Raid 2. ¡Toma! Pura adrenalina, destacar la idea de guión por encima de las espectaculares escenas de acción de la primera y el combate final de la segunda. Sin duda, una brutalidad. Seguiremos informando desde el lado oriental de la web. Abrazos titánicos. Y sed buenos para que EcoWise no tenga que repartir amor, entre comillas. Espinalzo dice, hola, recién estrenada y devorada... Copenhagen Cowboy, serie de 6 episodios de Nicholas Winding Refn, fascinante y alucinógena como lo es todo de este director y de lo mejor que yo he visto en mucho tiempo. Protagonizada por Angela Budalovich, que interpreta a Mew, personaje de aspecto andrógino y semi-autista, y su deambular por el lado más tenebroso y marginal de la capital danesa. Tratándose de un director que lleva lo extremo en su ADN, puede que esto sea lo más radical que ha hecho hasta la fecha. No sé si en Netflix le han dado absoluta carta blanca o estaban mirando para otro lado. Y más preocupados por sus productos más mainstream. En todo caso, yo prefiero menos Stranger Things o Casas de Papel y más mierdas de estas. Y rodada además con un presupuesto exiguo. También visionado el piloto de Entrevista con el Vampiro en AMC Plus. Y no sé si porque esperaba poco de ella me ha sorprendido y para bien. Por el tono y la calidad de la producción parece más un producto de HBO que de esta cadena. Y aunque se han introducido diversos cambios con respecto al libro, creo que no molestan e incluso enriquecen la historia. Eso sí, la vampira Claudia ya no tiene 5 años, sino 14. La serie es explícita en cuanto a sexo y violencia, pero en eso han sido un poco mojigatos. No sé si Jordi le dará la oportunidad a su gusto por los chupasangres. Creo que no se arrepentirá. La tengo en lista, pero en lista de espera de momento. Sí, me parece que no la vas a esquivar, conociéndote. No, hombre, poco, sí. Me parece que... Y me adhiero también a la recomendación de Ganíbal con G por parte de PJ Cleaner. Y nada más, hasta pronto. Tenemos una lista ya de... Es horrible. Y yo todavía buscando qué películas me perdí del año pasado para que no se me pase como con The Sadness, que tardó 2 años en visionarla. ¿Verdad? Sí, señor. Y luego tenemos a Chemix. Muy buenas. Voy a comenzar recomendando una película bélica de Netflix titulada Sin novedad en el frente. Producción alemana, brutal y cruda, donde el protagonista es un ingenuo muchacho que se alista junto a 3 amigos... en el frente alemán en la Primera Guerra Mundial, engañando con su edad y sin el consentimiento de sus padres. En esta película se ve la guerra desde el lado más crudo, con la muerte, la suciedad, el hambre y la sed que se pasaba, y enseña la vida de lujo de los altos mandos en contraste con la miseria y muerte de los soldados. Tiene un montón de detalles y momentos sobrecogedores. Es larga, pero sin duda recomendadísima. Macabro, producción brasileña de 2019, basada en la historia real de 2 asesinos necrófilos que sembraron el terror en un pueblo de Brasil. La película cuenta cómo es enviado un policía desde Río de Janeiro al pueblo donde pasan los hechos y del que es oriundo, junto con una brigada para la búsqueda y captura de los asesinos. En la investigación sale al relucir el racismo, los abusos y magia negra. Tiene una fotografía espectacular y, aunque es justita, es interesante. Y voy a terminar con una película que me sorprendió. Sick, película de 2022 que se desarrolla en plena pandemia de COVID y que comienza... recordándonos, en cierto modo, a Scream. La película es un slasher, pero no cae en los tópicos de decisiones absurdas de los protagonistas, cosa que, por ejemplo, pasaba en Barbarian, y me sacó totalmente de la película. En Sick hay acción sin parar, y además han sabido darle un girito tuerceculos. Puede tener un par de detalles metidos con calzador, pero igual cumple y entretiene muy mucho. Un saludo. Pues un saludo también para ti, Chemix. Que, por cierto, ahora que ha mencionado Barbarian, al final la viste... Sí, y de hecho la tengo pendiente de comentar, pero ya os adelanto que como hay un par de películas de 2022 que ya están comentadas en el programa, quizás en mi ausencia, o presumiblemente en mi ausencia, y que... Esa estabas en Donosti, exacto, seguro. Y la otra creo que es la de Coupé, que también tengo que decir la mía y además... Sí, pues, también salió en el programa. Exacto, por eso, entonces... Te ausentas una vez al año y es esa. Tampoco por no ser repetitivo y por no reiterarnos con algunos títulos, pero entiendo que también yo debo decir la mía, porque ya que vengo aquí, pues este es mi lugar para decir la mía, ¿no? Y entonces pues ya lo diré próximamente en sus entregas de Sin Audiencia. Muy bien, pues pasamos a los estrenos de la semana, que además traes uno, ¿no? Traigo un estreno, quizás uno de los menos espectaculares, pero quizás uno de los más originales en cuanto a registro, pero bueno. Pues vamos a hablar de los otros cuatro y te dejo al final con el... Me parece correctísimo. Con el que traes. Tenemos una comedia que tiene pinta de medio spoof movie, más con los nombres que veréis en el reparto. Es del Reino Unido, es del año 2022 y se llama Una herencia de muerte. Está dirigida por Dan Craig. Y en el reparto tenemos a Toni Collette y Anna Faris encabezando el reparto. Pero además tenemos por ahí a Kathleen Turner y a David Duchovny. ¿Cómo? Bueno, pues no sé realmente qué nos va a traer esta comedia y si va a ser una comedia negra, ¿no? Dice que son dos chicas que andan justas, dos mujeres que andan justas de recursos, pero sobradas de voluntad. Son dos hermanas y no salen de pobres con su destartalada cafetería. Y así que se les ocurre intentar que su tía les ayude porque tiene bastante dinero. Entonces, Tiene una herencia que legar, ¿no? Bueno, hay una frase que es: la tía Hilda no nos va a proponer como herederas. Vale. Entonces aquí se empieza a montar toda la trama y, bueno, yo creo que mejor no saber nada más. Sí, porque enseguida te vienen ideas a la cabeza a este respecto. Sí, porque no sé la tía Hilda qué edad debe tener, pero bueno, si a lo mejor no está próxima a la muerte, se le puede ayudar. Se le puede aproximar al borde de un precipicio de una cornisa. Si la frase es no nos va a poner en su herencia, igual tiene que también que madurar cómo las va a introducir en su herencia, ¿no? Claro, esto es se denomina psicología inversa y se trata de hacerle pensar a alguien que no te agrada que le agradas al final. Entonces, bueno, otro de los estrenos, que además este es el que viene con un aura de estreno importante, más porque tenemos ínfulas. Tenemos a Damien Chazelle en la dirección, el director de La La Land, entre otras. Sí, y de Whiplash. Y de Whiplash. Yo soy más de Whiplash que de La La Land. Yo soy pero de ambas películas con mucha música, la verdad. Eso sí. Y nos trae la película Babylon. Película que... Bueno, ya comenté que nos pasaron tres veces el tráiler y además doblado en la sala Icaria. Y que el doblaje era horroroso. Pero la peli tiene buena pinta, ¿no? La peli tiene buena pinta. ¿Es peli de cine dentro del cine, puede ser? Es cine dentro del cine. Además, habla el salto del cine mudo al sonoro. Como Cantando bajo la lluvia, por ejemplo. Me has quitado las palabras de la boca. Y tiene un reparto espectacular. Eso sí, 189 minutos. O sea, 3 horas y 10 minutos y 9 minutos. Que se va como ir a Pandora en la segunda parte, o sea... Más o menos. Prepárate el culo carpeta porque... Llevaos merienda, un orinal y cualquier tipo de dispositivo que necesitéis durante tanto tiempo. Y bueno, pues tienes un reparto pues con Brad Pitt, Margot Robbie, Diego Calva, Lee Jun Lee, Tobey Maguire, Olivia Wilde, Jen Smart, Jovan Adepo, o sea, impresionante. Y la película pues pinta muy bien porque pinta el Hollywood de los años 20... Y el cambio del cine mudo al cine sonoro. Y bueno, la película parece pues que hay mucha gente en esa época que iba muy pasada de rosca, se hacían cosas que obviamente 100 años después no puedes ni imaginarte que ocurrían, y bueno, pues la película pues tiene mucho desfase y promete estar interesante, aunque en el fondo sea un drama, ¿no? Sí, y que además pues mucha gente se dio cuenta que al tener que abrir la boca pues no valía para eso de interpretar. Eso queda muy claro en Cantando bajo la lluvia. Sí, señor. Luego tenemos la película a la que hacías referencia por su director, por Park Chan-wook. Ese mismo. Director que nos encanta y que siempre hace películas muy interesantes y que nos trae una película coreana. 138 minutos, bueno, aquí, otra vez, 2 horas y 20. Vamos a pasar la tarde al cine. Sí, sí. Y es un thriller que se llama Decision to Live. Bueno, pues aquí, ¿qué nos cuenta? Un detective que investiga la muerte de un hombre de en unas montañas conoce a la misteriosa esposa del muerto en su investigación. no explica más. Estuvo sí. en el Festival de Cannes, en la sección oficial. Y bueno, pues... Y conociendo a Park Chan-wook, pues seguro que tenemos ahí las relaciones humanas de nuevo al límite. No sabemos hacia qué límite las llevará en esta ocasión, pero siempre... Yo solo os digo que ni miréis la frase con que han subtitulado la película, sí. ni miréis el cartel, porque os desvela muchas cosas. Bueno, el cartel es un pedazo de spoiler. Sí, es o sea spoiler. Que... Bueno. Pero bueno, y... quizás la película cierre más material de lo que aparenta. En coreano es algo así como Heojil Kyoshim, eso. Que no sé yo lo que significará, si tiene que ver con esta decision to live o no. ¿Vale? Vale. Y luego tenemos la película, se llama Detective Knight Redención, uh-huh. que el nombre en inglés es el mismo, Detective Knight Redemption. Y bueno, pues es la última película, si os queréis atrever. O penúltima, no sabemos. O penúltima, no lo sé, porque dijo que se retiraba la actuación, pero están saliendo películas suyas como churros de Bruce Willis. Entonces aquí nos podría decir algo el señor Hallenbeck, que incluso él ha perdido la confianza totalmente en cualquier cosa que haga el señor Bruce Willis. Y en fin, habla de que el detective Jess Knight se encuentra en medio de una fuga dirigida por los Christmas Bombers. Me encanta bueno, el nombre. Pues son unos discípulos de Santa Claus que van vestidos como Santa Claus que están aterrorizando la ciudad. Bueno, pues de Nueva York, por cierto. Joder, es grande para aterrorizar esta, ¿eh? Sí, sí, sí. Y bueno, pues no sé yo ya si dar mucho crédito. El director es Edward Drake y ya sabemos que últimamente las películas de Bruce Willis no es que tengan precisamente mucha calidad, pero bueno. Pues bueno, quién sabe. Igual hay, aunque sea un poco de entretenimiento dentro, no lo sabemos. Y luego llegamos al estreno de una película que ya has dicho tú que no tiene pinta de ser muy sin audiencera, es más bien un drama, pero ha sido al preestreno. Sí. Y es una película dirigida por Santi Trullenque. Sí, señor. La película se llama El Fred que crema, El frío sí. que quema. Algo así. Y está protagonizada por Pedro Casablanc, Greta Fernández, Adrià Collado y Roger Casamajó. Sí, entonces, y, bueno, y alguno más que es más importante en la historia de esos que has dicho, pero eso lo voy a comentar ahora. Vale. Bueno, y habla de los ecos de la Segunda Guerra Mundial en el Pirineo, en el invierno de 1943, sí, y no, tú nos contarás qué quieres decir de eso. No digas mucho más. No digo nada más. Te paso el testigo. Sí, porque es que hay algunas sinopsis o algunos argumentos de esta película, del Fred que crema, una película rodada en catalán. También hay que decir que en castellano y en alemán y en francés y en algún idioma más, que es spoiler decirlo, pero bueno, me refiero a que es una película en la que se hablan muchos idiomas, a pesar de que es una producción con base en Cataluña y rodada en Andorra la Vella. Y tú muy bien has dicho que se estrenará en los cines de todo el estado con el título del frío que quema, y si en algún sitio de fuera del estado español se acaba distribuyendo, pues tiene como título internacional The Burning Cold, ¿vale? Es el Santi Trullenque, su director, es un director que tiene una cierta experiencia en televisión y en documentales, pero con este título debuta en largometraje de ficción, por decirlo de alguna forma. Y no es que no sea una película sin audiencera, de hecho lo es, más que Emily, que comentamos el otro día, por ejemplo, porque aunque es un drama histórico, El Fred que crema tiene una carga de suspense bastante alta, aunque ya os adelanto que su carga de suspense se podría haber elevado más con las mimbres que aquí se enseñan, ¿vale? ¿De qué nos habla El Fred que crema? Pues es una historia que, como tú muy bien has dicho, Jordi, se sitúa en el año 1943 en Andorra la Vella. ¿Qué ocurre en aquel lugar, en aquel enclave básico del Pirineo Axial, de esta cordillera en la que hay una divisoria natural entre la península ibérica y Francia? Pues que en 1943, en el lado sur de la cordillera, ya ha acabado una guerra llamada civil, ya hay una dictadura en ciernes, pero por el otro lado de la cordillera tenemos a un país llamado Francia, que está ocupada por el ejército alemán, en pleno desarrollo de la Segunda Guerra Mundial y en la que pues Francia pues oficialmente colabora con la Alemania nazi en su oposición bélica contra los aliados. Entonces, en este contexto histórico, que es súper interesante, tenemos a Sara y al Antoni, que son una pareja de ahí, de un pueblito de Andorra, que están esperando a su primer hijo, pero por unas razones que se les cruzan por el camino, deben acoger a unos refugiados que han pasado la frontera francesa de mano de unos contrabandistas de la zona, los conocidos como pasadors, que es el nombre en catalán con el que se conoce pues a la gente que pasaba a otra gente a ambos lados de la frontera en Andorra cuando estaba chungo pasar por los pasos fronterizos, que eso nunca ha estado fácil por aquellos lugares. Lo que pasa que con la llegada de estos refugiados que provienen de Francia, pues llegarán, aparte de nuevo material humano al pueblo, pues problemas, dilemas y reacciones inesperadas, ¿no? Y pongo unos puntos suspensivos. Es muy curioso, Jordi, que se estrene esta película El Fred que crema en una semana como esta, y lo digo con toda la ironía que puede decir el Hum, porque aparte de que estamos posiblemente en una de las semanas más frías de lo que llevamos de invierno 2022-2023, el Fred que crema pasa en su buena parte de argumento en paisajes nevados o de alta montaña con mucho frío, pero además es que estos días, también creo que mañana, hay una cumbre España-Francia aquí en Barcelona de cariz político. Y, curiosamente, pues estos dos estados, que ahora son súper amigos y supuestamente súper democráticos, en aquel 1943 eran poco menos que la continuación del nazismo y del nacionalcatolicismo, ¿no? Por un lado, la España de Franco, por otro lado, la Francia colaboracionista del Putin y dos países que en su momento, si nos ayudaron al nazismo, al menos le dejaron hacer, ¿no? Que fue más quizás el lado de España. No quiero meteros rollos políticos ahora, pero estos estados supercentralistas, ambos dos, han estado persiguiendo a las diferentes identidades culturales de las diferentes zonas de sus países, como los corsos, como los bretones, como los vascos, como los catalanes. Y es una ironía, y sigo con la ironía Hum, que ahora estos dos países superdemocráticos se junten en una cumbre para arreglar sus cosas entre sí, ¿no? Cuando debajo de la alfombra tienen mucha mierda y además mierda de la gorda. Pero bueno, cierro el paréntesis de la ironía y continúo con lo que es la película El Fred que crema, que creo que pues no han elegido explícitamente la fecha del estreno de la peli, simplemente creo que estaba condicionada por su participación en los premios Gaudí, que son los premios del cine catalán, y pues curiosamente se produce el estreno antes de que se entreguen estos premios, ¿no? Con esta sinopsis que os acabo de decir, pues bueno, aquí tenemos una historia en la que, si bien tenemos pues una carga histórica importante, también tenemos un desarrollo de la ficción histórica bastante guapo, aunque hay que reconocer que el hecho de que los alemanes estén tocando las narices en el lado francés de la frontera, el hecho de que haya una frontera permeable para personas y para mercancías. Lo de las mercancías aquí no se desarrolla para nada en esta película, pero sabemos que lo había también. Pero la cuestión es que esa permeabilidad pues provoca que en las inmediaciones de Andorra pues haya algunos destacamentos de soldados y oficiales alemanes que buscan pues a posibles pues o comandos que escapan de Francia o gente que es supuestamente importante para el Reich y que busca pues pasar a Inglaterra a través de España, que esto también son cosas históricas que se saben, pero al Fred que crema, aunque toca todos estos puntos y forman parte de su trama, le pesa un poco que para mi gusto se le dé demasiado minutaje, por ejemplo, pues el costumbrismo rural y las cuestiones de rencillas familiares dentro de los pueblos. Me refiero que, teniendo un marco histórico tan interesante como el que tenemos del año, de las condiciones de guerra, de la dificultad de las personas para moverse por las fronteras y tal, pues quizás a la película le sobran minutajes en aspectos del guión que no son los especialmente enfocados hacia la parte histórica y que quizás pues eso le lastra para que deje de tener la cantidad suficiente de suspense para que se considere una peli de suspense histórico, que también podría haber sido, ¿no? Por eso digo lo de drama histórico con suspense. Pero bueno, hay que decir que hay buenas ideas en el guión, aunque hay también he de decir que hay algunas de ellas que apenas se desarrollan y que quedan a mis ojos como una oportunidad perdida de haberle dado un poco más de profundidad a todo el conjunto, ¿vale? Porque se queda un poco en ese drama de los personajes afectados por la trama, y no quiero hacer una rima fácil, y al final, pues eso, esas posibles líneas de guión que van hacia desarrollar más el contexto de la Guerra Mundial, por ejemplo, sin dar spoilers, porque mola también descubrir en la película cuál es la relación de estos personajes que aparecen en la historia con el desarrollo de la guerra y bueno, pues en ese caso la cuestión es que el Fred que crema pues tiene algunas cositas positivas pero también otras que no son tan positivas. También es una película que, como tenemos a los alemanes tocando las narices, pues hay algunos personajes que están muy currados a efectos de los malos de la función. También tenemos, es una obviedad, pero hay que decirlo, el sublime paisaje del Pirineo de fondo en cada escena, que eso también pues en cine resalta que no veas. Y luego también, aunque no es una película especialmente explícita, es violenta, porque es violenta, estamos en un periodo de guerra y de posguerra y las cosas no están claras en los pueblos y además están los alemanes y gente pasando la frontera y puede pasar cualquier cosa en cualquier momento, pero también, aunque sea una peli violenta y poco explícita, sí que es verdad que tenemos unas cuantas ocasiones de gore accidental, de ese que ocurre cuando tiene que intervenir un médico de urgencia por una lesión, por una herida, y que nos muestra la crudeza con la que a veces los médicos se tienen que emplear cuando no tienen medios buenos cerca y cuando te encuentras igual pues en un pueblo aislado en el que no hay posibilidad de ir al hospital más cercano, ¿no? Me refiero que a ese nivel pues igual es un poco involuntario, pero tenemos gore. Os he dicho que en el reparto, pues tú como muy bien has comentado antes, Jordi, tenemos a unos cuantos nombres más o menos conocidos de la escena un poco actoral catalana, ¿no? Como el Roger Casamayor, como el Pedro Casablanc, como el Adrià Collado, que también, pues recordemos, era un tipo de los que aparecía en Aquí no hay quien viva, era miembro de una pareja gay que aparecía en aquella serie. Aquí está en un registro mucho más serio, mucho más torvo, mucho más rural y mucho más cari acontecido. Pero de todo el reparto, yo sobre todo resalto a dos que no son ninguno de estos que acabo de nombrar. En primer lugar destaco a la chica protagonista, a la embarazada de la cabeza de cartel y la que aparece en todos los afiches y todos los pósters de la película con una escopeta recortada de cartuchos en la mano, y que no es otra que Greta Fernández, que además es una actriz que se incorporó al proyecto cuando se tuvo que reformular después de la pandemia, porque la pandemia le afectó a la producción y hubo que hacer algunos cambios en la estructura de la película. Y Greta Fernández, la verdad es que le da mucho brío a su registro. Además, su personaje es de los que evoluciona a lo largo del minutaje de la película. Y además, pues eso, en la parte final, pues da mucho de sí. Y además la actriz acepta de buen grado todo lo que le pasa a su personaje con una buena interpretación, ¿no? Pero el premio gordo del reparto, para mi gusto... Que no... ¿Qué? Si no me equivoco, esta chica es hija de Eduard Fernández, del actor. Ah, pues nunca lo hubiera pensado porque hay tantos Fernández en el mundo que no lo hubiera relacionado. Yo estoy casi seguro. Bueno, pues entonces tiene la genética actoral, eso está claro, porque la chica lo hace bastante bien, la verdad, la Greta Fernández. Estaba hablando de que ella lo hace muy bien, pero el premio gordo del reparto no va para ella tampoco, sino para... Vamos a dejar un segundo de silencio. El icónico, malo, malísimo de la función que interpreta el actor Daniel Horvath, que hace del oficial alemán nazi dispótico, tiránico, cruel y malo hasta la médula, que comanda el retén de soldados alemanes que hay en Andorra por aquellos momentos. Este chico, este actor, este joven actor, que además tiene un aspecto de alemán que se cae para atrás, pero que es de procedencia rusa, casualmente, pero que lleva desde toda la vida afincado en Cataluña y por eso también lo hemos visto y lo conocemos por su participación, por ejemplo, en Framed, en esa película super gore del año 2016 y que la comentamos en el Sin Audiencia 766, una de las películas más salvajes que se han hecho en el cine catalán en mucho tiempo. Y también, pues a efectos más estatales, lo hemos visto también, por ejemplo, en Ventajas de viajar en tren, en un papelito más pequeño. En Framed salía mucho. Ventajas de viajar en tren, si queréis recuperar nuestro comentario, la comentamos en el Sin Audiencia 870. Pero os recuerdo, quienes fuisteis o quienes sois habituales del Terror Molins, que el Daniel Horvath se puso en la piel de un personaje de Haneke, de Mikhail Haneke, en la imagen corporativa de Terror Molins, el año en el que el festival homenajeó a este director, que creo que fue el 2017. No sé si os acordáis. Sí, era un homenaje a Funny Games. Exacto, pues el chico rubio... Con el palo de golf, con el pelito súper bien cortado y la nuca rapada y tal, pues ese era el Daniel Horvath. Y si le ponéis encima un uniforme, tal y como salía en aquel anuncio del Terror Molins, le ponéis un uniforme de la Alemania nazi, una gorra de estas de mando alemán con la calavera y las tibias y una esvástica roja en el brazo y tenéis un perfecto alemán, ¿no? Aunque el chaval pues sea de procedencia rusa. Así que con el Daniel Horvath han hecho un gran trabajo en la producción. Me refiero que le han dotado de un aspecto, de una imagen, pues que da miedo ya cada vez que aparece. Además es un motherfucker de tomo y lomo. Me refiero que es el prototipo de alemán maligno que podría aparecer en Malditos Bastardos tranquilamente. Y aquí lo tenemos en un registro pues más o menos serio. No digo que Malditos Bastardos no lo sea, pero este registro es más serio que Malditos Bastardos. Pero sí que es verdad que la película y también, no sé si también el Santi Truyenke, pues se han visto también, no sé si de forma accidental, influenciados o un poco pues marcados por el registro de Malditos Bastardos, más que nada porque hay algunos momentos en el Fred que crema que, aunque estamos en un drama histórico con trasfondo de guerra y con espionaje y con espías y con cosas que pasan por la frontera, pues además tenemos algunas ínfulas de western dentro de alguna de las escenas de la película, tal y como teníamos también en Malditos Bastardos, a pesar de ser una peli también de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Me refiero que a ese nivel, no sé si esto es premeditado, si ha sido pues una coincidencia, si solo lo he visto yo con mis ojos torcidos, o qué es lo que ha podido pasar. En cualquier caso, me parece que el Fred que crema es un registro original para ser un cine que tiene un presupuesto pues bastante ajustadito. Recordemos que todo se ha rodado en pueblo, ahí en Andorra la Bella, con unos actores y actrices que son de por aquí cerca, que no hay digamos una un factor de inversión importante en la película, más allá de su propia realización. O sea, no hay grandes efectos especiales. Todos los maquillajes que aparecen a efectos de ese gore accidental que hablábamos antes, pues se ven bastante realísticos y parece ser que son todos pues bastante analógicos. Y bueno, a mí me deja la sensación de que es una peli que, primero, se deja ver, pero que si hubieran desarrollado esas partes del guión que tienen más que ver con el conflicto bélico, con la Segunda Guerra Mundial y su desarrollo, pues quizás la película habría ganado más y podría haber acabado siendo más redonda. Pero, bueno, seguro que aquí, pues sobre todo en las partes del costumbrismo rural catalán, cuando cantan las cancioncitas que tocan para la fiesta mayor, o cuando ocurren los dramas familiares o las rencillas familiares entre diferentes habitantes del pueblo, pues bueno, supongo que también habrá gente que ese rollo le gustará y que se verán reconfortados por la película. En mi caso, yo me quedo más con la parte del nazi chungo, de la trama de esos misteriosos refugiados que pasan al otro lado de la frontera y esas cosas, y que para mi gusto pues se les podría haber sacado más punta y no se les sacó. Pero bueno, ahí queda mi comentario sobre El Fred que crema, que bueno, no deja de ser un registro sui generis, original y poco habitual en el cine, no ya catalán, sino estatal en general. Muy bien, pues ya tenéis esta crónica sobre el visionado de la película El Fred que crema, El frío que quema. Y vamos a pasar a visionados de esta semana, que si te parece bien, antes de entrar con The Sadness y esa vorágine de gore de y sexo, porque en este caso yo de creo mordisquitos. Que el decir que hay sexo en la película no es un reclamo, es una de las... Es una realidad. Sí, es uno de los condicionantes de la mutación, ¿no? Sí, tal cual. Entonces, bueno, pues yo quiero hablar pues de una de las... De los estrenos de la semana que ha copado a nivel series pues todas las críticas y ya, sobre todo la atención, ¿no? El foco. Y la atención, el sí, sí. Foco de las cámaras estaba ahí puesto, tío. Entonces estamos hablando de The Last of Us, de la serie de televisión que ha traído HBO. De momento el primer capítulo se ha estrenado, que este primer capítulo, una duración prácticamente de largometraje. Ahora no, ¿casi hora y media o así o qué? No, yo diría que era hora y 20, no sé si está por aquí el capítulo en sí. Pero bueno, sí, el primer capítulo es el que tenemos disponible. Y bueno, ¿quién tenemos detrás de esta serie que se basa en un videojuego de muchísimo éxito? Que, bueno, pues tiene dos partes ya publicadas. Dicen por ahí que esta primera parte va a tener 9 capítulos sobre la hora de duración. Ya digo que el piloto dura hora y 20 y que va a abarcar el primer videojuego. Vale. Porque además el de Last of Us 2 es más reciente y tuvo una acogida también brutal. Y bueno, pues aquí... tenemos a dos creadores detrás de la serie. Uno es Neil Druckmann, que realmente es el creador del videojuego. Está detrás del The Last of Us y del The Last of Us Part 2. Y también estaba detrás de algún Uncharted, si no me equivoco. Y tenemos ya más en el apartado series a Craig Mazin, que es el creador de Chernobyl. Esa miniserie que nos impactó tanto y que me parece, bueno, que sí, quien no la haya visto. Y aguante la crudeza de algo basado en hechos reales y que realmente pudo ser una tragedia, que no tenemos ni idea de la suerte que acabamos teniendo con lo que pasó en Chernobyl. Pues sí. Pues súper recomendada Chernobyl. Y bueno, luego tenemos en el reparto, porque además el guión también es de Craig Mazin con Neil Druckmann, basado en el videojuego. Tenemos a Pedro Pascal, a Bella Ramsey y a Gabriel Luna, entre otros. También por ahí está Storm Reid o Anna Torv, que por lo que se ha visto en este primer capítulo van a tener papeles importantes. A mí me ha llamado la atención Bella Ramsey. ¿Por qué? porque quizá vosotros no la recordéis, pero Bella Ramsey salía en Juego de Tronos. Sí, yo me acuerdo. ¿Tú te acuerdas? Sí, ¿te acuerdas de quién era? Sí, sí, era... Era una norteña. Era una chica que vivía en una isla. Y que tenía que más tenía, arrestos que, y que, tenía que muchos norteños. Y que la isla tenía el nombre de un animal del bosque. Lo puedes decir. Sí, la isla del oso, ¿no? O algo así. No recuerdo si era el oso a secas o era la isla del oso de algo más. De eso no me acuerdo. Y aquí la tenemos más crecidita. Claro, es que ahí salía ya, era preadolescente prácticamente, sí, cuando salió. Sí, tendría 11 o 12 años, sí, no tendría más. Pues claro, ahora habrá pegado el estirón ya. Sí. Sí, sí. Bella. Tiene esa cara particular, porque tiene esas facciones como un poco de cara aplastada, pero está muy bien. Ha habido gente que, sobre todo gente que ha jugado al videojuego, que algunos de los actrices, de las actrices y los actores escogidos en el cast no les acaba de cuadrar. Y mucha gente ha hablado de Bella Ramsey en el papel protagónico de Ellie, ¿no? Vale. Porque además Pedro Pascal interpreta a Joel y Bella Ramsey interpreta a Ellie, que son la pareja protagonista de esta saga, de Last of Us, ¿vale? Del videojuego en sí mismo. En el videojuego en sí mismo. Y entonces, bueno, en este primer capítulo vemos cómo se produce la primera interacción entre estos dos personajes. Vale. ¿Vale? Que al principio no están conectados para nada. Pero vamos a ver que el personaje de Ellie va a tener un papel importantísimo, dadas las circunstancias posapocalípticas en las que transcurre la historia. De hecho, la historia empieza con una especie de prólogo de un debate en televisión de gente experta hablando sobre pandemias. Ah, mira, un debate así como a finales de los años 70. Y vamos a decir, científico, que empieza a hablar de pandemias que pueden asolar a la raza humana, habla de una pandemia que nos dejaría sin defensa, que es los hongos. Dice que los hongos ya aprovechan para introducirse, por ejemplo, en los insectos, en las hormigas, y que acaban anidando en el cerebro y aprenden a controlarlo para que la hormiga sea un esclavo. Un vehículo. Un vehículo y acabe, pues, haciendo lo que el hongo quiere. Y no solo eso, el hongo se va desarrollando y para desarrollarse necesita comerse a su huésped. Pero se lo come de una manera funcional para que el huésped siga sobreviviendo y siga haciendo... Y su trabajo y sirviéndole de vehículo, ¿no? Ni más ni menos. Y eso que el hongo no tiene cerebro. Entonces este experto, esto es la primera escena, ¿eh? No estoy haciendo ningún spoiler. Es brutal. Son los primeros... Aparte, esto es digno de la BBC, seguro. Está súper bien recreada esa escena. Seguro que hay algún documental sobre hormigas de la BBC en la que hablan de estos hongos que atacan el cerebro. Yo había visto con los... caracoles, ya. Que los vuelven locos y le hacen lo mismo. Entonces dice que el ser humano está a salvo porque estos hongos no suelen poder sobrevivir en entes vivos que tengan más de 34 grados de temperatura. Sí, y sobre todo por las defensas que nosotros tenemos anti todo en el cuerpo. Pero entonces dice, démonos cuenta que con el cambio climático, estamos hablando de finales de los 70, estos hongos pueden verse obligados a mutar y aguantar mayores temperaturas, con lo cual los 36 grados y medio del cuerpo humano están cerca, dejarían de ser una barrera. Y dice, me gusta y, la y idea. Ante esto yo creo que el ser humano estaría desprotegido, porque no estamos hablando ni una bacteria ni de un virus, un puto hongo. Estamos hablando de un puto hongo. Sí. Bueno, pues esta premisa tan interesante es el lanzamiento de la historia. Entonces te llevan al año 2003, donde pasa algo. Vale. Donde pasa algo. Y curiosamente, luego te llevan al año, 20 años después. ¿A la actualidad? A la actualidad, el año 2023, donde ya todo es apocalíptico. Posapocalíptico. En 20 años se ha ido al carajo todo. El apocalipsis se produce en 2003. Y el año 2023, que es la actualidad, tenemos, 20 años después, los supervivientes. Ya. Yeah. ¿Vale? Y aquí empieza la serie. ¿Vale? O sea, quiero decir, hay el flash de los expertos hablando a finales de los 70... un flash muy interesante y muy bien rodado y con unas acciones muy chulas. O sea, no quiero emparentar, pero recordaba un poquito a los primeros 15 minutos del Amanecer de los Muertos de Zack Snyder. Vale. ¿Vale? Uh-huh. Ese tipo de escena en 2003. Y luego ya pasamos a 2023, donde ya te planteas la situación actual y cómo van a empezar las cosas a moverse. Por eso es un capítulo que necesita 80 minutos, casi ya, un largometraje. Para desarrollar este piloto. Yo no he jugado a ninguno de los dos juegos. ¿Por qué? Bueno, pues por mira que he jugado a juegos, ¿eh? Pero ya, estos dos, bueno, que además salieron para PC, no los he jugado. Tenía alguna referencia de acerca de la historia, pero pocas. O sea, realmente no. Era prácticamente todo desconocido para mí. Y me lo he pasado muy bien. Lo he disfrutado mucho. No he tenido problemas con el cast porque al no conocer los personajes del videojuego me importaba poco que coincidieran o no con el aspecto físico, claro, que tienen en el videojuego. Y me lo he pasado muy bien. Está muy bien actuado. Se nota que es una producción HBO. Hay dinero invertido. Está muy bien recreado todo. Cuando tiene que haber momentos de violencia, los hay. Tiene su explicitud. Y yo creo que va a ser una de las series protagónicas de este 2023, sin lugar a dudas. Veremos, quedan 8 capítulos. Mm-hmm. Hablar solo con un piloto es, yeah, pues quieras que no, un poco precipitado, pero es lo que tenemos. Y bueno, pues como todo el mundo está diciendo la suya, yo también quiero decir la por mía. Por favor, siempre la tuya. Y a mí me ha parecido una serie sin duda a seguir y a disfrutar. Bueno. Y además en el formato este que acostumbra HBO de capitulito semanal. Y sí, sin cargar ahí la agenda, no, no, no, ni los como ni las colas de visionado. Como, ¿no?, nuestros dragones, como estas cositas. Ya. En pequeñas dosis, para disfrutarlas. Bueno, y a mí es que claro, o sea, visto este planteamiento y vista esta esta premisa sobre la que se construye la serie y el videojuego, imagino también, aunque supongo que la serie acabará teniendo más drama y menos acción que el videojuego, porque los videojuegos no pueden tener drama porque son videojuegos y el drama no está permitido. Pero a mí me... No te creas, The Last of Us destacaba porque tenía secuencias. ¿Sí? Sí. Había cinemática, sí, narrativa, sí, sí, y ese rollo, sí, ahí. Bueno. Bueno, en cualquier caso, lo que se me antoja, escuchándote a priori sin haber visto yo este primer capítulo de la serie, es su paralelismo tan cercano y extremo a esa serie que acabó recientemente llamada The Walking Dead. Entonces, claro... ¿Eso es un spoiler? No lo sé. ¿Compararla, o sea, con The Walking Dead? Yo no la he visto, no puedo decirlo. Vale. Pero se me antoja que igual podría ser la sustituta. Podría intentar ir a ocupar el nicho, digamos, estilístico y de subgénero que ocupaba The Walking Dead, ¿o no? A riesgo de hacer un spoiler, sí. Vale. Definitivamente. Bueno. Y más con el arranque que tuvo The Walking Dead, que las primeras temporadas fue un tiro. Uh-huh. Y yo creo que... Quizás están apostando para esa... De Last of Us. Por esa sucesión, ¿no? Quizás conceptual. Sí, y además aquí van a evitar lo que hizo The Walking Dead, que era eso, que era un poco pesado, que tenía las temporadas partidas en dos y te daban mid-season con un descanso en verano, ¿te acuerdas, no? Sí. Porque muchas veces eran 18 capítulos por temporada. Quizás demasiados. Demasiados, claro. Y entonces había mucho relleno. Entonces aquí yo creo que con 9 capítulos va a estar bien, va a cubrir bien. Por cierto, he dicho que es de HBO, pero distribuye HBO porque es, uh-huh, Sony Pictures Television la que está, vale, en la... Sí, porque quizás son los dueños del videojuego también. No, es Naughty Dog, que es una, vale, compañía, pero también está involucrada, ¿eh? Porque, uh-huh, ya te digo, uno de los creadores del videojuego, que es el Neil Druckmann, también se ha involucrado. O sea, realmente el producto está muy bien porque al haberse involucrado los creadores del videojuego, la gente que ha jugado el videojuego dice que tiene algunas escenas que son calcadas. Ya. Y entonces, pues está... Eso ayuda a identificarte si has jugado. Está realmente la adaptación hecha de una manera muy cercana al videojuego, y mucha gente ya está diciendo que tanto en cine como en series podría considerarse la mejor adaptación a un videojuego que se haya hecho nunca en la pequeña o gran pantalla, lo cual es precipitado con un solo capítulo. Pero bueno, claro, ya la hombre, gente, a ver, pero mejor que la gente se ha ilusionado mucho, la mejor verdad. Que Super Mario Bros. Está. No, eso seguro. Al menos a priori. Y joder, Jordi, yo no sé, a mí se me ocurre, claro... Si me pones en un apocalipsis, a mí no me hacen más que ocurrírseme preguntas. El papel de Bella Ramsey Entiendo que entonces, si, aunque ha crecido desde Game of Thrones, posiblemente ella sea un personaje que ha nacido después de, ¿o no? Sí, correcto. Sí, sí, se sí. Supone, ¿no? Así es. Vale, así vale. Es. Y o además, sea, que no todo está perdido. Es que además, a priori, ella es una huérfana, y como uh-huh. es una huérfana, la ponen en una en un sitio para huérfanos, digamos que el mapa que se dibuja en el nuevo mundo, uh-huh. esos 20 años después que ha transcurrido, es que hay algunas ciudades, porque la acción la empezamos a ver después de 20 años, en una ciudad de Boston, vale. militarizada, prácticamente un régimen dictatorial, con una policía que prácticamente es un ejército, uh-huh. y una especie de resistencia que se llama las Luciérnagas, que no quieren un régimen totalitario, aunque estén en un mundo posapocalíptico. Claro. Y dicen que lo que hay fuera de Boston, por esos sitios que no hay ley ni concierto, es mucho peor, que la gente hace verdaderas atrocidades. Podríamos entroncar un poco con The Road del, sí, sí, del sí. McCarthy, ¿sabes? Por ejemplo, sí. Entonces, claro, esto hace que esta huérfana, en principio la querían meter como una especie de academia militar para meterla dentro del sistema y hacerla pues una de las de esos policías, sí. o de esos vigilantes que tienen en ese estado totalitario controlada la población, ¿no? Y bueno, pues pero por circunstancias pasa algo. Y entonces esta niña, de alguna manera, acaba en manos de la resistencia. Vale, de las luciérnagas. De las luciérnagas. Uh-huh. Entonces aquí es donde empieza a imbricarse la historia y a relacionarse con el personaje de Joel, que es el que interpreta Pedro Pascal. Pedro Pascal, ajá. Que es un tipo que lo conocemos 20 años antes y vemos unas circunstancias que le pasan justo cuando explota todo el tema apocalíptico. Uh-huh. Estoy intuyendo que estás siendo muy cuidadoso con muy las, cuidadoso con las para palabras no hacer spoilers que eliges. Y para que vayáis desentrañando la... Porque además el Diego Luna, en principio, es el hermano del Pedro Pascal. Gabriel Luna. Ay, Gabriel, perdona. Sí. Diego Luna, no, Gabriel. Gabriel Luna es más joven. Sí. Que trabajan juntos. Uh-huh. Entonces, también ellos tienen muy relación, trabajan en la construcción y tal. Y entonces, a partir de ese apocalipsis, pues pasan circunstancias. Y por lo que sabemos, 20 años después, ellos están separados. Ajá. Uh-huh. Pero tienen comunicación vía radio y tal. Y de pronto él deja también de recibir noticias de su hermano. Y entonces, de alguna manera, eso le preocupa y quiere salir a buscarlo, aun sabiendo que fuera puede haber todo eso... Que todo ese es, caos o ese, esa violencia... El Mad Max, ¿no? No sé prácticamente. Que, entonces, bueno, pues... Aparte de que, en principio, dentro de esa ciudad militarizada, controla muchísimo la infección y si sales fuera... No te vuelven a dejar te entrar. Te la juegas, porque ya no estás en un espacio de cuarentena. Claro. Claro, o sea... Cuidado con eso, ¿vale? Vale, o sea que además, hay, posiblemente a diferencia, al menos estructural, de The Walking Dead, aquí, aunque han pasado 20 años del apocalipsis, hay algunos asentamientos humanos numerosos, como este de Boston. Suponemos, de momento solo hemos visto el de Boston, pero suponemos que habrá otros, claro, vale. que ciudades que hayan sobrevivido habrán cerrado sí, blindado, ¿no? zonas del centro, de sí, donde sí, sea, sí. pues para hacer eso. Sitios en cuarentena donde controlen el virus y tal. Ya se ve en alguna escena que tienen una especie de detector. Sensor, ¿no? O sensor que te lo ponen en el cuello y puede detectar si estás infectado o no estás si infectado. Si llevas el hongo o no llevas el hongo. Correcto. ¿No? En sí, este sí. caso, más que el virus. Anda, si se hace una mutación el hongo infectando un virus, ya sería la hostia en vinagre. Eso quien haya jugado al videojuego... La siguiente temporada. Quien haya jugado al videojuego tiene más información que nosotros. Esto pasaba un poco como Juego de Tronos, los que habíamos leído los libros. Pues al menos claro. hasta la sexta temporada teníamos más información que el resto. Sí, es verdad. Pues mm-hmm. aquí los que han jugado a los videojuegos tienen más información que el resto. Bien, bien. Oye, y en cuanto a la virulencia, y no hablo del virus, sino de la violencia y de la explicitud, ¿sigue siendo HBO? Sí. ¿El registro? Sí, ¿no? Quiero decir, es sobre todo más que... Aunque tiene escenas violentas, más que violenta es cruda. Vale. Es cruda porque te das cuenta... Descarnada. Descarnada, porque uh-huh. ya no solamente es el virus o los infectados, cómo reaccionan y cómo atacan y tal. En el sentido de cuando va a haber explicitud, se ha de haber sangre, hay. En esto es explícita. Pero es que además es cruda en el sistema este totalitario de la ciudad de Boston cercada. Bueno, hay una primera imagen que recogen a un niño, le abren las puertas a un niño que llega a la ciudad así un poco atontado y tal. Y bueno, pues una policía la coge, le dan auxilio sanitario. Y la siguiente escena, pues ves el personaje de Joel, que está trabajando y coincide con el niño. Ya no veo más. Vale, vale. Sí, porque ya has contado demasiado. Vale. Entonces, en este sentido, es muy descarnada. Uh-huh. Pero en el... En conceptos que van mucho más allá de una explicitud o un gore. Sí, más por el planteamiento. Por ¿no? el planteamiento, sí, y por sí. La, y por la... Porque el ser humano en estas circunstancias puede ser lo más abyecto que te puedes encontrar. Por supuesto, sí, además... Somos capaces de lo mejor y de lo peor. Y además cuando pues hay cosas básicas en peligro ya no te digo nada. Porque si en un estado de más o menos normalidad ya la gente es un poco de aquellas maneras, pues imagínate forzando la máquina hacia el extremo. Sí, no, pues... incluso ha desaparecido el dinero, hay una especie de... se pagan los trabajos más asquerosos con cartillas de racionamiento, claro. Y entonces dos cartillas de racionamiento te sirve para cambiarlo pues por dos barras de pan. Y un pan duro de leche, o lo que sea. O lo que sea, sí, uh-huh. Y todo así. Bueno, y si puedes pescar algún animal de las alcantarillas, pues también cae Lo que haga falta, sí. Vale, y además vale. No te puedes fiar porque hay toques de queda, claro, evidentemente. Todas las incomodidades de un estado totalitario. Sí, sí. Y refriegas con la resistencia y la policía. Bueno, o sea, hay múltiples... ¡Caótico! Sí, sí. Futuro caótico. O presente, múltiples variables que hacen que vivir fuera sea horroroso, pero vivir dentro de la ciudad sea una mierda también. Mm-hmm. Bueno, pues a mí me la has vendido bien. No sé si al final le acabaré hincando el diente. Tengo posibilidades, pero bueno, como tengo también algunas cosas que he empezado recientemente, pero no voy a hablar de ellas todavía porque no sé en qué programa podrán caer, pues bueno, ya voy viendo por el camino. De todas formas, me congratula que la entrega de programas sea semanal. Eso ayuda un poco a poderte subir al tren en marcha, en cualquier caso. Pues bueno, pues yo creo que has de verla, porque además tú que has sido de los que has seguido Walking Dead a pesar de los pesares, pues aunque sí. No la has acabado. Me falta la última temporada y media, creo. O sea, que tengo que hacer, no sé, deberes en verano, en el acampamento de The Walking Dead o alguna cosa para acabar la serie. Si quieres hacerme caso, no tardes con The Last of Us lo que tardaste con The Sandness. Ah, hombre, pues bueno, que no tarde nada con lo que he tardado con The Sadness, porque 2 años es demasiado. Es demasiado. Bueno, 2 años pues nada, y medio. Pues tenéis que poner la cola y empezar a verla. Yo, igual que Los Dragones era semanal, yo si te puedes enganchar al primero esta semana para ya ver el segundo la semana que viene, yo te lo recomiendo porque lo vamos a disfrutar. Muy bien. Pues, y podemos hacer el viaje juntos aquí cada miércoles. Tomaré la nota porque me interesa hacer esos viajes, sinceramente, hacia el presente apocalíptico. Aunque el que vivimos tampoco es que sea un presente armonioso, precisamente. Pero bueno, no es aquello que no tenemos estamos allí. Todavía en esa situación, la verdad. No, pero ya llegaremos. Gracias al destino. Bueno, gracias a nuestros políticos. Bueno, corremos un estúpido velo sobre mi comentario, no sobre el tuyo, y nos vamos a ir a un registro que quizás también tiene un cierto parentesco, ¿no? Hombre, sí. Tú me estabas contando estas cosas de la serie The Last of Us, pero... En Boston, en el antiguo Estados Unidos, claro. Antes del apocalipsis, y nos vamos a Taiwán, ¿no? Sí, a una isla, ¿no? Ahí que además está de moda también, porque que si unos le quieren apuntar con un misil, que si los otros le quieren pillar sus aguas territoriales, que si otros de otro continente se quieren meter ahí la nariz también, porque son no sé qué y no sé cuál, en fin, pero en lo que vamos a hablar de Taiwán no es precisamente de geopolítica, sino de pues otra pandemia, ¿no? No sé si hay que llamarla así. Aquí tenemos en The Sadness, pues volvemos al tema vírico, no al tema fungi, como teníamos en The Last of Us. Y lo que tenemos es pues una película, ya os digo, del año 2021, directamente desde Taiwán. Kubei es su nombre en taiwanés, no sé si es un idioma o simplemente hablan mandarín allí. Y su director es un debutante, porque además, si algo me ha chocado de The Sadness es que su director, Rob Yabas, solo tenía unos cuantos cortos antes de este registro. Sí, sobre todo recomiendan uno que se llama Clearwater, Sí. De una chica que va a un río y le pica un mosquito, dura 6 minutos y no tiene diálogos. Pues a ver si lo rastreamos, porque rastrear cortos, aunque son pequeñicos, cuesta más. Cuesta más porque no, muchas veces no los difunden. Están amagados por ahí, están escondidos, se los guardan los directores. Lo que me extraña es que este no te cayera en ningún festival, porque es relativamente reciente, de hace 2 años. Quizás cayó, pero... No lo viste, pero también, con la cantidad de cortos que ves tú al año. Ya, pero la cantidad de cortos que se proyectan claro. Y que se pasan en los festivales, o sea, yo quizás puedo ver... vamos a ser optimistas, un 20% o 25% de lo que se pasa en festivales. Luego hay otros que ni entran en festivales, y claro. Vete tú a saber si este lo pillarían. Y aún así, pues eso, nos quedamos cortos, como es este caso, pues imagínate. Teníamos que estar viendo cortos todo el año sin parar. Pero es un formato que cuesta de encontrar si no es en festivales. Y bueno, si en algún momento la tendencia cambia, pues quizás pues nos haremos eco aquí también, ¿no? ¿Qué podemos decir un poco de la historia antes de empezar a hablar de la peli en sí, de The Sadness? Pues que aquí también tenemos una pandemia. De hecho, es una pandemia, al menos al principio de la película, que se parece más a la pandemia que había fuera del cine en el año en el que se proyectó y que estuvo en festivales la película, que fue el año 2021. Una pandemia... visto lo que vemos en la ficción, pues human friendly, podríamos llamarla, al menos a priori en la intro de la película, pero que por una serie de mutaciones de esa pandemia más o menos benigna, pues se torna en un puro caso de caos y destrucción, después de que el virus Alvin, si mal no recuerdo, que era el nombre que tenía en la película, pues muta y ofrece una versión pues más letal y más desgarradora de lo que a priori era al principio de la historia, ¿no? Entonces, este virus mutado lo que hace es afectar al cerebro de la gente, de las personas, y las convierte en gente depravada, violenta y depredadora sexual. Me refiero que creo que lo que hace el virus, además lo explican en la película, es anular alguna parte del raciocinio y del sentido común que hay dentro de partes de nuestro cerebro y potencia pues esas pulsiones que sin control de raciocinio pues tenemos también en el cerebro y que nos... digamos, pues nos emparentan con los animales, pero bueno, aquí la mutación que sufren las personas va más allá de ser un animal, sino de ser un mero satisfacedor de pulsiones, ¿no? Que es lo que hacen los infectados e infectadas en esta función, en esta película. Y en medio de esta situación, pues tenemos como vehículo narrativo a una joven pareja que al principio de la peli se separan para ir a currar. En medio de la mañana en la que van a currar, pues empieza la mandanga y van a estar toda la puta película intentando reunirse para ponerse a salvo de este caos y esta destrucción que están asolando Taiwán un día en el que todo empezó, podríamos llamar. Porque si algo nos cuenta de Sadness es el principio del fin, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Me refiero que en otras películas lo hacen o series lo hacen con un prólogo, luego te van a un determinado punto de la historia después del apocalipsis o después de la infección masiva, pero aquí digamos que asistimos al día uno. Al día uno, no sé si incluso vemos al paciente cero, si no vemos al cero, vemos al 0,5, porque la señora mayor del principio de la película, la señora canosa que entra en el bar en el que está todo el mundo desayunando y comiéndose hamburguesas y bocatas, pues me parece que si no es el paciente cero, es el 0,5. Y bueno, eso no es importante en la trama, pero sí que eso deja entrever o nos da la impresión a los espectadores de que estamos viendo el comienzo de algo grande, ¿no? Que es un poco lo que acaba contándonos de Sadness, ¿no? Además, pues contando con la visión de esta joven pareja protagonista, veremos cómo pues el mundo, la isla, que es el entorno de los protagonistas, pues se va al carajo literalmente en unas horas, la gente enloquece y solo con el transcurso de un día laborable, lo que era una civilización y un estado social normal y corriente se acaba convirtiendo en algo que nadie hubiera soñado que pudiera convertirse en eso en tan poco tiempo, ¿no? Que es un poco la gracia también que tiene The Sadness, de cómo en un corto margen de tiempo se va todo a tomar por culo, dicho mal y con palabras feas, ¿no? Déjame hacer un apunte. Apúntame lo que quieras, porque ya estaba acabando con la sinopsis. Que el Rob Yabás, ¿sí? No es taiwanés, es canadiense. Vale, entonces se ha ido a rodar allí. Sí, vale. Buen apunte, me coincidió, gusta el apunte. Que estaba en 2020, que le habían pedido un guión y estaba en Taiwán y estalló la pandemia. Y se tuvo que quedar en Taiwán y entonces ya no solamente escribió el guión, sino que ya se metió a filmar la película. Y entonces por eso un director canadiense acabó haciendo una película taiwanesa. Pues es que me gusta la historia y vamos, me enfatiza más ese parentesco funcional que tiene la historia de ficción con lo que estaba pasando fuera de la ficción en la realidad en el exterior de Taiwán y del resto del planeta, ¿no? Y no solo eso, es que explica que para facilitar el rodaje, tanto hay dos entornos muy importantes en la película, que uno es un tren y otro es un hospital. Sí, señor. Y entonces habla que tanto el tren como el hospital los prefirieron hacer en decorados, parecen reales, pero sí, son sí. Decorados. Y entonces dice que luego, para poder financiar el lanzamiento y montaje de la película, vendieron esos decorados para otras producciones y que el decorado del tren se lo quedó una productora de cine porno. Ah, bueno, eso es que estaba bien hecho. Entonces, aunque quedó el director lo explica. Aunque hay que reconocer que, a ver, es un pequeño spoiler, aunque a estas alturas supongo que la mayoría ya habéis visto The Sadness, bueno, y esto que estamos no, hablando, pues ya os suena a déjà vu, pero la escena del metro es una de las escenas, vamos a decir, más candentes que hay dentro de la película, y el decorado, jodo, tal y como acaba esa escena, pues debió acabar un poco hecho polvo para vendérselo a alguien más. Pero bueno, supongo que limpiándolo con mucho ímpetu sí, y muchas fregonas y mucho jabón, pues igual consiguieron dejarlo lustroso, ¿no? Eso porque con una máquina de esas de agua a presión. Sí, algo así, de esas de los limpiadores de callejeros, ¿no? Del medio ambiente urbano y tal. Me refiero que sí, que me refiero que si algo tiene The Sadness es que, pues en compañía de esta pareja por separado protagonista, pues vamos a ver cómo ambos dos, cada uno por su sitio, recorren la ciudad y acaban viéndose en diferentes entornos y emplazamientos urbanos cotidianos que acaban siendo fagocitados por la vorágine y la locura que está asolando la ciudad, o la isla, ¿no? En este caso. Entonces, claro, a mí, ya te digo, Jordi, o sea, he tardado mucho tiempo en verla, pero me parece que es un título imprescindible de ese año. Además, revisando las pelis que hubo ese año, pues es que, joder, y siendo el año que fue, pues a mí me parece súper valiente, pues súper atrevido, ¿no? Querer acabar con el mundo, aunque sea de forma ficticia, en tal año como 2021, y además con las dificultades que suponía hacer rodajes por las cuarentenas y las limitaciones pandémicas y tal, y que además todo sea a través de el vehículo, no de un hongo como en The Last of Us, sino de la mutación de un virus con su consecuente pandemia inesperada, ¿no? Que es como, perdona, más paralelismos con la realidad ya, pues tiene que ser blanco y en botella, ¿no? Un poco. Uh-huh. Así que me parece que en el aspecto conceptual me parece un buen golpe de puño así en la zona del estomacal de la industria, ¿no? Querer hacer esta película en ese momento, en el momento más inoportuno que se podría haber hecho, y además con este resultado, ¿no? Que si quieres ya podemos hablar un poco de esas cualidades gráficas que tiene la historia, porque la historia es la que es y no deja de ser un survival a efectos de catalogación de subgéneros dentro del terror, porque es puro terror de Sadness, un survival en un mundo que se está yendo al carajo, ¿no? Se está desmoronando conforme pasa cada minuto de película. Entonces eso implica que en la historia pues va a haber situaciones totalmente grotescas, explícitas, excesivas, con muchos extras, con muchas extras, con horas extras también de rodaje, entiendo, porque además yo también he leído cosas sobre la peli y la debieron rodar en muy poco tiempo, o sea, todo muy concentrado en, no sé si un mes escaso, y luego, efectos especiales, montajes y tal, y cosas de pospo y tal, pero que hay muchas cabezas humanas implicadas en algunas escenas de la película. Y eso implica, pues, mucho caos y mucha destrucción si, además, esa presencia humana está asociada a un virus que pasa de humano a humano con mucha facilidad, ¿no? Entonces, en ese aspecto, la película juega a pasar la línea, juega. En algunos momentos la traspasa, pero también hay que reconocer que, a diferencia de otros títulos que pueden catalogarse de excesivos en el mundo del terror o del género, The Sadness, y lo digo sobre todo por algunas cuestiones sexuales, sobre todo, las cuestiones de violencia pura y dura no se esconden por ningún lado, pero sí que es verdad que en algunos momentos algún tipo de satisfacción o de ganas de satisfacer determinado impulso sexual se acaban produciendo fuera de cámara, como cuando decapitan a alguien fuera de cámara también. Sí, pero es lógico, porque este virus que altera el comportamiento, digamos que lanzando los instintos básicos más depravados del ser humano al punto frontal del cerebro. Sí, pues claro, yo, si no me equivoco, o sea, recuerdo un tema ocular que me parece lógico que esté fuera de cámara. Claro, pero es que ahí tenemos un poco, y ya podemos imbricar influencias o homenajes que puede haber dentro de The Sadness, porque, a ver, o sea, entiendo que, por ejemplo, pues quien haya visto en su momento la clásica película del maestro Romero, The Crazies, o su remake de los 2000s, y vea The Sadness, dirá, hostia, aquí tenemos unas ínfulas, tenemos unos homenajes, ¿no? Es que hay varios homenajes, ¿eh? Pero luego también tenemos, por esto que hablas del ojo, que uh-huh. se produce fuera de la cámara, aquí hay también un claro homenaje a una de las películas más míticas de la historia de Sin Audiencia, como es A Serbian Film, en la que pues asistimos explícitamente a escenas que no hemos visto en ninguna otra película, y a pesar de los años que han pasado, A Serbian Film sigue guardando un poco esa dudosa categoría de película más explícita de al menos del siglo XXI, cuanto menos, y The Sadness se acerca, pero cuando tiene que, digamos, sacar a pasear algún registro que pueda ser censurable, pues acaba ocurriendo o en segundo plano, o fuera de plano, o se ve borroso por detrás. Me uh-huh. refiero que también el director no se la ha querido jugar a que le corten trozos de metraje por algunas de estas razones. Y también he de decir, a pesar de que soy fan acérrimo y defensor de A Serbian Film, que este tipo de trucos de cámara no afectan al resultado general. No, refiero, además creo que a veces es mejor jugar con la imaginación del espectador y no dárselo todo explícito. O sea, realmente ya el planteamiento de la escena te lo deja suficientemente claro para que tú hagas el resto. Además, y no corta el ritmo. Aunque podáis pensar que es una película cutre y barata, olvidaos. O sea, estáis equivocados porque incluso hay algunas interpretaciones con este guión tan de servilleta que tenemos que merecen mucho la pena. Y también, pues ligado a ese a esa catarata de excesos que a los que se mezclan pues algunos de los personajes, tenemos al famoso, que para mí ya es mítico, el señor del paraguas. Yo lo llamo el señor del paraguas. Creo que si lo buscáis en su ficha de IMDb lo ponen como businessman en el porque no tiene ni nombre en la película, no, ni hace falta. Y el señor del paraguas es el señor actor Chu Chiang Wang, que es poco menos, o sea, la pareja protagonista son los que son, pero yo creo que pesa más en la trama el señor del paraguas que no los protagonistas, por por la caña que da en la función y por lo que hace correr la trama también, ¿no? Me refiero que el Señor del Paraguas es el revulsivo que necesita la historia para que se catapulte hacia adelante después de cada subidón de adrenalina, porque ya sabéis cómo va esto del survival, o sea, te metes en una situación, a duras penas te la salvas in extremis, pero luego tienes que volver a subir otra rampa de adrenalina hasta llegar a otra situación límite. Pues bueno, que sepáis que el Señor del Paraguas es muy proclive a provocar este tipo de situaciones y para mí me parece un tipo pues impagable. También decir que, aunque sale menos la señora mayor del principio, la señora canosa del bar, Chi Min Chou, que tampoco igual es una actriz que ni igual no ha hecho igual ni dos o tres películas, pero cuando aparece en la puerta del bar, en esa mañana cotidiana en la que todo el mundo está almorzando, y aparece con la boca así un poco manchada de sangre, con el camisón de haberse escapado de casa, despeinada y tal, y dices, joder, macho, o sea, le he dado el play a la película, en parte por ella, y en parte por el Señor del Paraguas. Y yo qué sé, me refiero que a ese nivel, no penséis que por ser una peli que juega a ser malota y explícita, no tiene calidad técnica o actoral, porque la tiene, y de hecho hay que darle la enhorabuena a la producción por el tema de los efectos de maquillaje y efectos especiales analógicos que tiene. Alguno tiene de trucaje digital, pero la mayoría son de cuestión analógica y realmente pues tenemos pues cualquier tipo de filia barra fobia que se le puede achacar al ser humano más depravado y despreciable, pues todo ocurre en esta película y más o menos explícitamente se nos muestra. Tampoco tenemos una pensar, es que si los humanos se vuelven depravados y sexualmente depredadores hagan lo que hagan, seguro que tenemos, pues, por ejemplo, muchos desnudos. Pues alguna escena y de desnudos, incluso de supuestas orgías en algún túnel y tal, pero no es especialmente tampoco la película explícita en cuanto a mostrar partes del cuerpo sin ropa. Me refiero que a ese nivel tampoco es que juegue a eso. Igual os estáis pensando que es una peli de porno encubierta. No. Y no va por ahí, ¿no? O sea, simplemente muestra lo que hace falta mostrar mínimamente necesario para que la trama corra. Me refiero que a ese nivel pues está incluso bastante, y es difícil decir esto en esta producción, pero equilibrada. Uh-huh. Dentro de su locura está bien ponderada en sus componentes. Entonces, por eso a mí pues me ha hecho bastante gracia. Ya tenía una presensación de que me podría gustar, pero claro, llamándose The Sadness, la tristeza, pensaba que quizás iba a tener algún punto más emo dentro de su conceptualización del hecho pandémico y de la destrucción de la sociedad. Pero no, simplemente la tristeza viene porque te acabas dando cuenta de que el mundo se va a acabar y no va a quedar un humano sano y solo va a quedar, pues eso, el recuerdo, ¿no?, de que antes éramos normales. Un poco, ese es el rollo. Que además aquí tenéis que cambiar el paradigma. O sea, no es una película de zombies, es una película de infectados. Y estos infectados, lo único que les pasa es que su cerebro pasa a priorizar sus instintos más bajos. Tal cual. En cuanto a violencia, en cuanto a sexo. Entonces, incluso alimentación. Y alimentación también. Alimentación asquerosísima, pura y dura. Saltan al lóbulo frontal los instintos más bajos y son los prioritarios para ejecutar, lo que te estás encontrando es que ni son lentos, ni son tontos, hacen lo mismo que hacían cuando estaban normales. Exacto. Pueden utilizar armas, pueden utilizar artefactos, saben utilizar un ordenador, saben abrir puertas. Son astutos. Claro, saben que si pasan por un atajo te pueden coger y cortar el camino. O sea, y además, este sentido, y además, según qué filia tengan, su depravación va a ir a intentar cumplir esa filia y eso les hace más agudos todavía, más correcto, espabilados. Sí, sí, por el instinto que tienen. Y luego, decírselo al Señor del Paraguas, si no. Por ejemplo. Qué majo que es. Y luego favor. Otra cosa es que el señor Rob Yavaz, este director canadiense, director y guionista, bueno, pues como confeso seguidor del cine de terror y del cine de género, sí, hace muchos homenajes, algunos más encubiertos, otros menos encubiertos, pero encontraréis homenajes al Resplandor, a Scanners, al Día de los Muertos, a Irreversible. También, sí, sí, sí. A... Hostia, Scanners, es verdad, claro. Claro. ¡Scanners! A Pulse, o Cairo. Sí. Tenéis un montón de homenajes. Hay una galería ahí, con diferentes escenas que pueden recordar pues a escenas de esas películas, ¿no? Fijo. Y bueno, pues que es una cosa curiosa pues para ir viendo y decir, hostia, vale. Ya estamos aquí en eso que nos dijeron los de Sin Audiencia. Bueno, y también otra de las cosas que me ha gustado bastante, aparte de el desarrollo, la crudeza, esa cotidianidad del principio que dices, qué aburrido va a ser esto, y una mierda, te están ocultando ahí todo para hasta que empieza a explotar todo, ¿no? Que es todo súper super moñas y super light, hasta que pega la voltereta. Pero la parte final me chifla, tío. O sea, no voy a intentar dar pistas sobre... Bueno, la parte final y la escena final, o sea... Por eso. Cuando hablan ellos dos, Todo lo que acontece en el final, vamos a decir en los últimos 20 minutos. 20 minutos, sí. O así, me parece... O sea, después de todo lo que me has estado enseñando antes, dices, ¿qué faltará ahora? Pues espera, porque es que además... pues hay algunas ideas de guión en esta parte final súper retorcidas que son más hardcore que cualquier imagen que os podáis imaginar, porque a veces las ideas y los conceptos pueden ser mega más hardcore que unas tripas abiertas o que unos tipos canibalizando a otros con los estirándoles de las tripas recién sacadas de la cavidad abdominal. Yo creo que es una conclusión a la altura de la película, sí. Incluso que la deja más arriba todavía. Sí, y además eso, pues, y a diferencia de lo que puede pasar en otras películas más comerciales, el final es una consecuencia gráfica de todo lo que has estado viendo en lo anterior de la película. Me refiero es que no que... tiene por qué ser complaciente y más con las circunstancias que se están dando. Exacto. Entonces, que sepáis que el final lógico. El final de The Sadness pues es coherente con su desarrollo y huelga decir que es un final de esos que al menos a mí me chiflan. Entonces, no voy a decir cómo acaba, pero ya os, bueno, os podéis hacer una idea. Bueno, digamos que son de esos finales que se atreven. Exacto. Yo en su día critiqué a Cerdita porque creo que no se atrevió. Ya. Por ejemplo, es un ejemplo reciente, claro. Sí, y entonces, bueno, pues aquí se atreve, pero con todo. O sea, quiero decir que sí. No tiene ningún problema el señor Rob Yabás en coger y hacer lo que dices tú, una coherencia con el resto de la película. Uh-huh. Exacto, y no hacer una, digamos, ningún tipo de concesión pues a la comercialidad, ¿no? Bueno, porque tampoco The Sand es una película comercial, no nos pues engañemos. No, pero es, como, es dentro, una película dentro de nuestro... para distribuirla en festival y para gente bregada en el género. Pero dentro de nuestro ámbito tiene muchos, muchos atractivos. Me refiero que eso la convierte en potencialmente comercial dentro del género extremo. Total y absolutamente. O sea, de hecho, me ha pasado a mí... Yo y este año he visto muchísimas películas en festivales, o sea, en Sitges y en Molins me he puesto, pues... Morado. Y entonces, ¿qué ha pasado? Que había tres películas que dentro del cine comercial lo estaban petando y habían tenido, pues, muchísimo hype y, bueno, pues muchos comentarios y además parecía que había habido bastante agrado hacia estas tres producciones. De hecho, es algo que comentamos saliendo del programa anterior. Ah, mira, es verdad. Sí, lo recuerdo. Y eran Smile, Black Phone, sí, y El Menú. Vale. Entonces dijimos, hostia, pues no hemos visto ninguna de las tres porque nos ha cogido la avalancha de películas. De festivales. De festivales del otoño caliente. Y entonces, bueno, pues vamos a intentar recuperarlas y verlas, ¿no? Ahora sí. Que ya están en plataformas y tal. Y entonces, precisamente. Yo vi Smile esta semana, que no sé si va a dar tiempo de hablar de ella o no. Hombre, está complicadillo, ¿eh? Está complicadillo. Sí. Entonces, así igual más que complicadillo, está con picadillo. Complicadillo. Pues igual te da tiempo de verla la semana que viene y así podemos comentarlo los dos. Es una oportunidad. Y entonces ves la diferencia entre una película... En registros. El registro hecho de una película de género para aficionados al género ya curtidos, que va a distribuirse en festivales, que luego es muy difícil que tenga carrera comercial, ya. Como The Sadness, y una película como Smile. O sea, es que no tienen punto de comparación. Sigue haciéndose, que yo creo que es muy necesario, terror comercial para masas. Sí, sí, sí, porque pero eso para mí, genera base también. Ese terror no es terror. O sea, Smile ha tenido una campaña de merchandising viral súper inteligente, pero luego la película, al aficionado bregado en el género, lo deja un poco frío, creo yo, basándome en mi propia experiencia. Ya, pero ya iremos hablando por el camino. Vamos a ver qué pasa, porque si la puedes ver tú esta semana, pues la semana que viene... Me acabas de tirar un guante en directo, ahí que hay que cogerlo. Solo un apunte y ya nos vamos a tener que despedir, no, porque hablábamos antes y hemos la retórica de Sadness venía muchas veces retrotraída en 2022... con la aparición de Project Wolf Hunting, ¿no? Uh-huh. De esas comparativas, al menos en cuanto a crudeza, ¿no? O en cuanto a registro explícito, que tenían ambas producciones y que pues las hacían un poco primas hermanas en según qué aspectos. Sí, pero aquí yo creo que entra la frase, parecido no es lo mismo. Sí, pues me parece genial porque mi comentario va un poco en esa dirección, ¿no? Y la verdad es que, más allá de que, evidentemente, y es una obviedad, las dos películas, tanto Project Wolf Hunting como The Sadness, son dos historias excesivas y desquiciadas que juegan a ir a la raya del límite y intentar pasar una pata y otra pata y luego no sé si vuelvo otra vez para atrás y todo. Como y el ampli de los Spinal Tap, al 11. Exacto, pero en la práctica me parece que también como registros están bastante alejados. Me refiero que, y con esto no quiero desmerecer a ninguna de las dos, sino que simplemente lo que quiero decir es que, por ejemplo, pues The Sadness es un registro de terror puro y está hecha para joder a la humanidad, porque la humanidad está jodida con esta película. Y por otro lado, pues Project Wolf Hunting la veo más disfrutona en cuanto a que es una mezcla de acción, luego nos enteraremos que es ciencia ficción, con mucho gore, pero que está muy enfocado al puro entretenimiento, ¿no? Y al hecho un poco videojueguil de pasar pantallas. Con The Sadness no deja de ser un survival, y los survivals pues son mucho más jodidos. No solo eso, en The Sadness paga el pato mucho inocente. Todo el rato. En Project Wolf Hunting ya tienes una selección de gente natural, no tanto artificial. En el lado, entre comillas, positivo como el negativo, sí, que puede no caerte muy bien de ninguno de los dos lados. Exacto. Y ahí lo dejo. Sí, sí, sí. No, y además que yo creo que la entre comillas, separación ficcional que hace de la realidad Project Wolf Hunting, de Sadness no la hace porque juega a... Además, es hecha en 2021, con la temática que tiene, en las condiciones en las que se robó. Me refiero que está hecha un poco, pues, eso, para meter el dedico ahí, para a ver si... Pues igual como hacen algunos de los individuos e individuas en la película, ¿no? Pues intentan satisfacer a través del dedico sus pulsiones sexuales desmedidas y depravadas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, una cosa no quita la otra. Me refiero que, aunque puedan ser parecidas o diferentes en algunos aspectos, pues sí que es verdad que ambas producciones no son para un gusto generalista y están enfocadas pues a ese público, yo quiero pensar que cada vez más numeroso, que se puede considerar público especializado de género, ¿no? Y que quizás en estos parámetros hace unos años igual era complicado hablar, pero yo creo que después de un duro trabajo de festivales, de medios especializados también, no quiero pensar en nosotros, sino en otros que son más buenos que nosotros y con más medios y más potencial. Que más buenos no tienen por qué. Más buenos me refiero en cuanto a profundidad de contenidos, porque no es lo mismo hacer una entrega semanal de hora y media porque la vida no te deja hacer más o porque tu economía no te deja hacer más, a que seas un medio que vive de aquello, ¿vale? Entonces le puedes dedicar todos tus esfuerzos, todas tus potencias, todos tus skills para desarrollarlo continuamente. Nosotros pocos medios lo hacen, ¿eh? Y más los profesionales. Bueno, a nivel estoy hablando de nivel los género, de los especializados, sobre todo. ¿Cuántos medios especializados remunerados que realmente se curren las películas que nos gustan ahí? Los de Estados Unidos, Jordi, así te lo digo. Pues ya está. Ya está. Porque quizás allí el mercado es más grande y eso implica que también pues se pueden empezar a vivir simplemente de eso, ¿no? Pero uh-huh. bueno, estamos en Europa y en Europa es otro medios de reputados como Fangoria y tal han tenido problemas económicos para sobrevivir. Exacto, o sea, sí. Y siendo lo que han llegado a ser, ¿eh? O sea, que cuidado. Pero si en algún sitio existe esa posibilidad, es allá. Entiendo que por la cantidad de tamaño del mercado. Uh-huh. Y no es porque allí sean claro. más fans del género ni nada por el estilo, porque simplemente es porque hay más gente y ya está. Y por proporción, pues tienen que haber pues más de que les guste cualquier cosa, ¿no? Bueno, dicho esto, estamos ya pulverizando el registro de tiempo de este programa y nos tenemos que marchar. Y lo vamos a hacer, pues, de nuevo con esa música increíble, porque además diréis, joder, el Hun cuando se pone a vender películas y series, no sé qué. Perdona, pero The Sadness tiene, si os gusta un poco la música electrónica ambiental, tiene una banda sonora que es de rechupete, porque además puede tener algunas partes que tiene pues algunos registros de sintes, pero cuando vienen algunas escenas candentes o con especial tensión, empiezan a sonar una especie de vientecillos así como asiáticos que son como que se te meten en el tímpano. Vientecillos asiáticos. Sí, cuidado. Como instrumentos de viento, me refiero. Asiáticos, que son como recurrentes, que son como un ratón que te está royendo el cerebro mientras estás huyendo de tus vecinos que te miran con ojos inyectados en sangre y con babilla cayéndoles por la boca a la vez que te señalan con el dedo acusador. Pues bueno, la verdad es que da bastante Yuyu, y la música que ha facturado Cheshar, o como se pronuncia este tipo, que es T-Z-E-C-H-A-R, por si lo queréis buscar, Cheshar o César, o como carajo se pronuncie, pues realmente que ayudan grandemente a meterte en la acción de la película, porque ya sabemos que de hace mucho tiempo que la música es súper importante para generar esa atmósfera, y aunque The Sadness ocurre mayoritariamente de día, a pesar de eso, pues te cagas, porque lo que está pasando en el mundo es para cagarse, y no te queda otra cosa que hacer, solo puedes hacer dos cosas, cagarte y seguir corriendo, y puedes parar a cagar una vez, pero luego tienes que seguir corriendo otra vez. Y tal como está la gente a tu alrededor, a lo mejor pararte a cagar no es la mejor opción, porque alguna pulsión sexual oculta puede hacer que pagues las consecuencias. Exacto. Dicho eso, vamos a despedirnos como es habitual. Valar Morghulis. Motherfuckers de Taiwán, no podía ser de otro sitio.